Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando una nueva temporada, la 14ª ya, de este programa que nació allá por julio de 2007. Y empezamos en cuarentena por el coronavirus, pero con más fuerza que nunca, para entender que la cosa es entre todas y todos y que nadie puede creer que no le va a pasar porque tiene plata o porque se cree inmune. Las radios comunitarias del país seguimos adelante, respetando las medidas de prevención y en este momento seguimos diciendo presente. Comenzamos una nueva temporada de Expreso Farco. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Coronavirus Capitalismus. Abre el Expreso Farco de hoy, Radio Kermés desde Santa Rosa La Pampa, poniendo el ojo más allá de la pandemia. Y nos quedamos con esta frase: la salud es organización social y responsabilidad social. La crisis del coronavirus nos moviliza o nos paraliza, nos separa o nos junta, nos conmueve o nos despreocupa. Según de quién se trate, de qué persona o sector social, nos pasa por encima o nos resbala. Aquí en La Pampa, como en cualquier otro punto del país o del mundo, la sociedad se debate entre la conciencia y el cinismo, entre la solidaridad y la negligencia. Y entonces, un ministro de Salud provincial, como Mario Coan, advierte sobre la necesidad de responsabilidad social. Estamos tomando todos los recaudos. La comunidad tiene que entender que no se tienen que tomar medidas extemporáneas porque nunca sirvieron. Se toman medidas progresivas en función del contexto epidemiológico que hay que seguir minuto a minuto. Y como una vez más vuelvo a repetir, no es, viste que te lo dije. Claro. Yo creo que la palabra aquí clave, yo la dije la vez pasada, espero que se me entienda bien porque lo digo desde mi mejor intención. La salud no depende de los médicos ni solo del Estado. La salud es organización social y hay responsabilidad social. A contramano de esa recomendación, una radio comercial denuncia con nombre y apellido un caso falso de la enfermedad y el comerciante sospechoso tiene que salir a desmentir la falacia. Información exclusiva. Sí, ¿tenés información exclusiva? ¿Tenés, De fuentes muy confiables, sí, que están dando cuenta que ha dado positivo un análisis de coronavirus en la provincia de La Pampa. Tenemos el nombre también de la persona, es de sexo masculino, es un empresario local, comerciante en realidad. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el nombre del comercio o por el nombre de la persona que está afectada? A mí me dicen que se trataría de Toti Gómez, que es el dueño del comercio Pampa Goma. Hola muchachos, veo acá 20 mensajes, yo estoy trabajando en el negocio, yo no tengo ningún problema. Me vio la semana pasada la gente de epidemiología del hospital. Ayer estuve con Ana Sánchez, la jefa de infectología del hospital, me revisó, no tengo nada, solo tengo una tos. Confirmado en el hospital tiene coronavirus. Bueno, coso, ¿cómo se va a cruzar así confirmado? ¿Confirmado? ¿Quién lo confirmó? A mí no me confirmó nadie, nada. Todavía no me han avisado que, ni que me he muerto ni que tengo coronavirus. La pandemia desnuda miedos y carencias. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pública, la secretaria general Mirta Viola advierte que aún en una provincia con un sistema reconocido saldrán a la luz algunas limitaciones. Esto pone en evidencia la falta de personal que venimos reclamando siempre y que el que el personal haga guardias pagas porque tiene una necesidad económica no significa que sea lo correcto ni significa que sea la salida, porque toda persona que trabaja doble turno disminuye la calidad de su prestación de servicio, pero además pone en riesgo su salud. Sí. Entonces, en estas situaciones es cuando más se nota. Y en estas situaciones es cuando nosotros le pedimos al gobierno provincial que entienda que el personal de salud no es material descartable. Somos personas y hay que cuidarnos, porque somos los que ponemos el lomo en estas situaciones y es donde son las personas que más cerca del riesgo están. Hay personas que en vez de aislarse salen de vacaciones y docentes que aunque no van a la escuela preparan sus clases por internet. La normativa que a partir de hoy está en vigencia en todas las escuelas de la provincia de La Pampa tienen cierta autonomía, flexibilización, los equipos directivos para acordar y ponerse de acuerdo con todo el personal en cada una de las escuelas. Como ha pasado prácticamente en casi todo el país, o en la mayoría, por lo menos, de las provincias que nosotros tenemos conocimiento, esto para tener guardias, pequeñas guardias en las escuelas están abiertas, para dar respuestas, ¿no es cierto?, y acercar de alguna forma contenidos y actividades a todos nuestros estudiantes. Y así como hay quienes hasta pueden disfrutar de la vida en casa, para los y las laburantes de cada día, el parate económico se convierte en otra pesadilla que pone en vilo su sustentabilidad. Bien lo sabe Claudia Muñoz, manualista y artesana. Esto parece una película, ¿ves? Puedo decir, no puedo creer que esto nos esté pasando, porque te imaginas, nosotros nos trabajamos todo el mes para las ferias. Y bueno, es realmente preocupante. Es preocupante en sí la pandemia, pero es preocupante lo que tenemos que... ¿Cómo vamos a subsistir? Porque claro, no tenemos sueldo, no tenemos... Nosotros estamos totalmente desamparados. Y también me gustaría que, bueno, que la parte del gobierno tuviera una empatía con y que de alguna manera nos ayudara en algo. Nosotros nunca pedimos nada, pero en esta situación nos sentimos desprotegidos. Así nos tiene el coronavirus, monotemáticos, en la incertidumbre, intrigados y en suspenso. A veces parece que es un momento único y que ya nada será igual, pero según cómo se mire, es también lo mismo de siempre, cómo se reparten los recursos y las cargas, cuánto importa en el bolsillo y cuánto los afectos. La vieja, eterna disputa de ese virus llamado capitalismo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Buen momento la cuarentena y el comienzo de una nueva temporada de Expreso Farco para recordar que hay otros temas más allá del coronavirus. Las materias pendientes, por ejemplo, los problemas ambientales que las luchas populares en distintos puntos del país mantienen vigentes. Un repaso para recordar en la producción desde Radio La Lechuza de Pocito San Juan. La vida no tiene precio, la vida está por encima de cualquier valor monetario. La vida no se vende. Luchas ambientales por la tierra. Si bien durante el año 2019, gracias al efecto generado por la sueca Greta Thunberg, han surgido cientos de organizaciones civiles alrededor del mundo para reclamar medidas frente a la crisis climática, las luchas ambientales no son una novedad en nuestro país. La Argentina acarrea un largo historial de luchas en defensa del medio ambiente y el gobierno de Alberto Fernández enfrenta un panorama complicado debido a que el rápido financiamiento con actividades extractivas para afrontar la crisis implica también un veloz deterioro de las condiciones ambientales. Los pueblos originarios de todo el planeta han demostrado ser los guardianes más eficaces de nuestra tierra, gestionando responsablemente, con modos tradicionales y sostenibles, reservas de amplios recursos naturales que pueden resultar lucrativos. Hagamos un repaso a lo largo del territorio nacional. En Neuquén, desde el 2013, el pueblo mapuche encabeza la resistencia contra el fracking en Vaca Muerta. Realmente nos tenemos que concientizar todos, inclusive los mapuches, sobre lo que está en juego en estos conflictos. El año pasado, el LOF Campo Maripe realizó un bloqueo frente a uno de los pozos que terminó con 6 integrantes de esta comunidad acusados por usurpación. A fines del 2016, en la ciudad de Córdoba se produjo una histórica movilización donde miles de personas rechazaron con éxito la llamada Ley de Desmonte, con la que se pretendía reducir las áreas protegidas para permitir el avance del agronegocio. Durante los últimos años, en el Bolsón, Río Negro, se viene produciendo una pueblada que ha logrado frenar algunos emprendimientos inmobiliarios del multimillonario Joe Lewis, quien ya se apropió, entre otras cosas, del lago escondido. Nos pueden sacar un lago así porque así y hacer lo que quieran. Esto es muy particular porque acá el magnate Lewis es el que ha hecho como un pequeño gobierno. En la Pampa Húmeda, Córdoba, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, médicos y médicas, maestras y maestros, comenzaron a denunciar el aspecto menos difundido del boom sujero. El lobby, la empresa multinacional Monsanto, que ha venido tratando de disimular y ocultar los efectos tóxicos de esa sustancia. Las fumigaciones con glifosato, que se realizan sin ningún tipo de regulación y generan estragos en la salud de la población. En todo el norte, el avance de la frontera agroganadera genera una explotación forestal descontrolada. Además, en Salta y Jujuy, las comunidades originarias temen los efectos de la extracción de litio debido a la demanda que habrá en el corto plazo. Por otra parte, aún sigue vigente el conflicto por las papeleras en Entre Ríos. Por la pretensión que tuvo y la concreción de la traída a estos lares de una planta contaminante como es Bosnia. Uno de los que más repercusión tuvo en la historia de las luchas ambientales en la Argentina. En el caso de las puebladas contra la megaminería contaminante, se resaltan los levantamientos de Famatina y de Esquel, donde lograron frenar la instalación minera en ambas regiones. Es el fruto de la gran lucha y concientización que hizo el pueblo de Famatina. No así en Andalgalá, Catamarca, donde tras años de lucha de los vecinos, la lumbrera sigue operando con normalidad y se aproxima al final del yacimiento. Como ya es conocido, las prácticas de la megaminería son de alto impacto ambiental. Por un lado, consumen cantidades exorbitantes de agua, y por el otro, utilizan modalidades contaminantes que ponen en riesgo todo el ecosistema que rodea estas explotaciones. De allí que la lucha se autodefine como la defensa del agua pura. En San Juan, a pesar de la incesante lucha del pueblo de Hachal, después de una década y media de explotaciones de la Barrick Gold y otras corporaciones, 5 ríos han sido contaminados con cianuro y otros metales pesados. Desde todo el territorio de Hachal y de sus afluentes se están detectando metales pesados, entre otros tenemos el mercurio. El estado provincial está postrado ante un negocio que significa el 78% de sus exportaciones. Y la justicia imparte multas poco ejemplificadoras e insignificantes ante las ganancias multimillonarias que estas empresas fugan del país. En la región de Cuyo, donde el ecosistema es árido, el agua es un bien escaso, un recurso precioso. Un caso que lo demuestra es el de los laguneros huarpes de Guanacache, quienes vienen denunciando públicamente que emprendimientos privados desvían los cauces de agua para su propia producción, vulnerando así el derecho al acceso al agua para consumo humano, animal y riego. Los devuelvan a las lagunas porque las lagunas con el agua es la fuente vital nuestra. El caso más emblemático del último año es el de Mendoza. Como denunciaron recientemente científicos del CONICET, allí se vive la sequía más extendida de los últimos 110 años. Desde el 2010, la provincia se encuentra en emergencia hídrica. Según el Departamento General de Irrigación, para la temporada 2019-2020 se espera 11% menos de agua que en la temporada anterior. A fines del año pasado, Mendoza sufrió uno de los ataques políticos contra el medio ambiente más grave de las últimas décadas. la reforma de la ley 7722, conquistada en el 2007 con enormes movilizaciones populares, que prohibía el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. Un método rentable para los empresarios, pero profundamente contaminante para los cursos hídricos cercanos sometidos a derrames y filtraciones. En ese contexto crítico, la reforma de la ley ha despertado un enorme repudio, movilizando a miles de personas a las puertas de la legislatura provincial y convocando a masivos cortes de ruta que se extendieron durante varias semanas, con las banderas de las 7722 no se toca y el agua de Mendoza no se negocia. Finalmente, el 30 de diciembre, la lucha popular consiguió la derogación de la ley 9209 y restauró la vigencia de la 7722. En conferencia de prensa, el gobernador Suárez dijo: "Si bien es legal, no tiene la legitimidad del pueblo", resumiendo así, y sin quererlo, la importancia de las movilizaciones populares ante este tipo de problemáticas. Todo indica que las luchas ambientales recién comienzan a masificarse. Los frentes son muchos y diversos. Mientras tanto, los intereses económicos avanzan sin escrúpulos a pasos agigantados. Pero si hay algo que ha demostrado la historia, es que la movilización popular da resultados. Y que, aunque la clase política intente ignorarla, la legitimidad del pueblo se va a imponer por su propio peso. No tenemos que cuidar la naturaleza, solamente no tenemos que destruirla. La naturaleza nos cuida a nosotros. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. De San Juan a Misiones, allá también hay cosas para contar, más allá del coronavirus y el dengue. Se viene Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. Entre tantas noticias de dengues y coronavirus, hubieron sucesos que hoy queremos contarles. El pasado lunes 9, en Posadas, se inauguraron las nuevas instalaciones de la primer escuela secundaria de innovación, única en el país y en la patria grande. Al acto de inauguración vinieron desde Buenos Aires el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el ministro de Transporte, Mario Meoni, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Fabiola Yáñez, la primera dama. La presencia de los funcionarios nacionales se debió a que Misiones comparte su experiencia para que sea replicada en todo el país a través del Plan Federal de Innovación. La provincia viene elaborando esta nueva modalidad educativa desde hace 15 años y se fueron cumpliendo etapas. Primero, la escuela de robótica pública y gratuita hace 2 años y también la sanción en la Cámara de Representantes de la Ley de Educación Disruptiva para permitir que la enseñanza en las entidades educativas de Misiones se enfoque hacia las nuevas tecnologías. Durante el acto de inauguración, el gobernador Oscar Herrera Aguad abogó para que se instalen escuelas secundarias de innovación en todo el país. Por eso hoy vamos a poner también en manos del ministro de Educación de la Nación un proyecto muy importante para transformar a la Argentina, que nace desde la provincia de Misiones, en una educación disruptiva. Un proyecto que lleve justamente desde acá, desde nuestra provincia, a toda la nación. Ese fue el compromiso que asumimos y hoy tenemos los documentos, ministro, para que usted pueda ya ponernos en práctica, porque también nosotros, los misioneros, no solo pedimos a la nación, también aportamos. Y en ese aporte, que no solo lo hacemos en materia económica, también lo hacemos en materia de conocimientos y en materia de política pública, en la búsqueda de un programa de innovación de la República Argentina. Primero habíamos pensado en un proyecto de robótica, después lo transformamos en un proyecto de innovación mucho más abarcativo, mucho más en los términos acordes de este tiempo. Esperemos que muy pronto todos los argentinos también puedan tener esta posibilidad de tener una innovación, una escuela de innovación en todas las jurisdicciones. Esta es la primera en la Argentina, como lo fue también la escuela de robótica. Salimos a aprender al mundo, salimos a mostrarle a la Argentina lo que hacemos en la provincia de Misiones. Este programa fue pensado por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Representantes de Misiones. La Escuela Secundaria de Innovación se implementó el año pasado y funcionó en las instalaciones de otro colegio. Hace un año, Carlos Rovira explicaba el porqué de esta nueva forma de aprender. Está claro que el mundo asiste a una quinta revolución tecnológica y no hay que perderse esa ola. Esa ola tiene que ver con la disrupción, por eso hay que cambiar, por eso hay que innovar, por eso hay que ser creativo en el ámbito de la escuela. Y todo esto lo hemos puesto en marcha, entre todos. Hoy los avances que tiene todas las áreas centrales del conocimiento nos están indicando que hay una revolución, hay un mare magnum de cosas y hay que meter mano. Y esto depende de la política. La escuela, con su nuevo edificio muy moderno, está ubicado en la costanera de Posadas, con vista al río Paraná. Su actual matrícula es de 160 alumnos que cursan el bachillerato en sus tres orientaciones: robótica, turismo y medio ambiente. Por supuesto que los alumnos y alumnas están más que encantados. Me impresionó demasiado. Yo pensé que iba a ser como una de las escuelas normales, pero al final es demasiado linda, muy, muy buena, es demasiado, más de lo que yo esperaba, de verdad, más de lo que, muy divertida y muy, muy constructiva, se diría. Esta escuela es un primer escalón de lo que se viene en materia educativa. Sigamos escuchando a Carlos Rovira. Y donde no se dicte conocimientos teóricos absolutos, sino donde se enseñe fundamentalmente a resolver problemas, que es el gran desafío hoy de la educación. Por eso nuestros jóvenes muchas veces tropiezan, y sobre todo en las ciencias duras, matemática, física, química, no saben resolver problemas, porque no es habitual en una escuela. Bueno, yo vengo del campo de la ciencia exacta, soy ingeniero, y en esta edición, que no es la única, de una escuela de innovación, de una escuela disruptiva, vamos a centrarnos en esa deficiencia nacional e internacional, que son las ciencias STEAM, en inglés, ciencia, ingeniería, matemática, física y también arte, porque no hay que disociar más las ciencias duras de las ciencias blandas, tienen que ir juntas. Con la implementación de esta escuela vendrá luego otro proyecto muy ambicioso, que es impulsar un nuevo polo tecnológico y de innovación, denominado Silicon Posadas, tomando como referencia a Silicon Valley de California, donde están asentadas muchas compañías emergentes y globales de tecnología. El emprendimiento misionero se ubicará en el actual Parque del Conocimiento, ubicado en las afueras de Posadas. Ya funciona el Polo TIC Misiones, que es un proyecto provincial de innovación industrial que desarrolla su primera experiencia en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas y tiene como objetivo cambiar la matriz productiva de la provincia orientada a las nuevas tecnologías. Este es un espacio clave para pensar misiones de cara al futuro. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y como decíamos, estamos en cuarentena, pero no todos y todas pueden hacer cuarentena, sino más. Para muchos es una encrucijada porque se vive al día y el pan hay que salirlo a buscar todas las mañanas. Pero si podés escapar del agobio, la música en casa es una opción casi insuperable. Radio Aijuna nos presenta a Luis Salinas y después podés buscarlo, sentarte tranqui y disfrutar. Luis Salinas, artista, músico y guitarrista argentino. La guitarra. Una cosa es tocar la guitarra y otra cosa es hacer música con la guitarra. Hay una frase hermosa de mi hija que tiene, cuando tenía 6 años, yo estaba tocando la guitarra acá en casa, y me dice: papá, tocar la guitarra es como cantar con la mano, ¿no? Sí, me pareció maravillosa la frase, ¿no? Thank you. cantar, se usa para hacer percusión, se usa para todo lo que tiene la guitarra, que es la armonía, la melodía y el ritmo, ¿no? Y eso también es infinito y maravilloso, ¿no? Así que siempre estuve, estoy y estaré en eso, ¿no? La música buscada, buceada. A mí me sacan la capacidad de análisis cuando escucho la música de gitana, la negra, el indígena. Supieron transformar el dolor en belleza. Entonces, desde ese lugar siempre me he metido mucho en la música que tenga que ver con ellos, con eso. Pero entre la música nuestra, que es maravillosa, que tiene una variedad única en el mundo, tanto en el folclore como en el tango, aunque no me gusta decir folclore y tango, sino música argentina, ya con eso, más las otras músicas que se dieron, que yo escuché desde chico, porque en definitiva yo soy una consecuencia de lo que he escuchado de chico, ¿no? Eso salió mi manera de componer, de tocar. Pero bueno, siempre está abierto la posibilidad de meterme en otra música, ¿no? Las canciones, las composiciones. Pero después trato de ser yo, que es más fácil, ¿no? Por otro lado. Y lo que me dijo B.B. King en un momento que yo toqué con él y me decía, Dios tiene que escuchar unos sonidos y decir, oh, Luis, ¿no? O una cosa que viví con Benson en su casa, que recuerdo que toqué una frase de él que era muy difícil, que había estado, qué sé yo, mucho tiempo tratando de sacarla. Cuando se la toqué le pareció simpático, nada más. Y cuando salió algo de adentro mío, era una canción de él, ni siquiera fue un tango ni nada. Y me señaló con el dedo como diciendo, es eso, lo que sale de adentro, ¿no? Pero en realidad mi preocupación siempre, o si hay una preocupación, era de tratar de que sea fluido lo que toco y ir creciendo con las tres cosas de la música, que es la melodía, la armonía y el ritmo, y que tenga además una cosa espontánea y una cosa creativa, y siempre tratando de que haya técnica y sentimiento, ¿no? El mundo, la Argentina, el barrio, un show. Siempre he pensado que el público no tiene por qué entender de armonía, de melodía, de ritmo, pero creo que sabe cuando el artista es sincero. Y por otro lado, la música es una energía espiritual, más allá de las notas, si no serían notas nada más. Y desde ese lugar, yo me acuerdo que a Juan, cuando subí a tocar la primera vez, le dije, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar. No tenés, si logras eso, lo van a pasar bien vos, el que toca con vos, la gente. Y siempre he pensado además que, como decía Charlie Parker, ahora es el momento. El momento es único e irrepetible. Luis Salinas, en Aijuna. Y hasta aquí llegamos con el primer Expreso Farco de 2020. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron hoy Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Libertador de Posadas, Radio La Lechuza de Pocito y Radio Aijuna de Bernal. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.